10:47, vamos a quedarnos ya con diferentes protagonistas de la actualidad local. Por cierto que antes en el arranque de la mañana no les recordamos que hoy hay pleno extraordinario. Se convoca por parte del Ayuntamiento de Ubrique edición extraordinaria del pleno. En este caso, bueno, pues con motivo de las próximas elecciones generales, hoy tiene lugar ese sorteo tradicional, habitual de los miembros de mesas electorales, en concreto, como decimos, para esa jornada electoral del próximo día 28. Y además también hay algún otro punto en el ámbito de financiero del ayuntamiento. Bueno, pues eso será a las 12. Nosotros ya les comentamos que, sin duda, entre los protagonistas de la semana, pues está en nuestra localidad y en realidad en toda Andalucía la ONCE, porque celebra su semana, también una cita ya tradicional por estas fechas, la Semana de la ONCE, que bueno, pues intenta dar a conocer además toda la labor diaria que realizan desde la Organización Nacional de Ciegos. Y bueno, pues en ese sentido vamos a comentarles las actividades que están programadas en nuestra localidad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Ubrique, José Ángel Pérez Güelfo. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues, muchas gracias. Como decimos, jornada en la que, bueno, pues en realidad las actividades comenzarán mañana, pero bueno, hablando de la Semana de la ONCE, unos días, una semana enfocada, lo hemos comentado, ¿verdad?, en otras oportunidades, sobre todo a dar a conocer la labor que se realiza por parte de la Organización Nacional de Ciegos. Efectivamente. Esta jornada está dedicada a abrir todo lo que hacemos y lo que sentimos a la ciudadanía general. Esta ocasión se llama Capaz de ser capaces. Es un proyecto fantástico en el cual nosotros, bueno, pues queremos dar a conocer a la ciudadanía general. Otro año hemos hecho exposiciones, hemos hecho un circuito de movilidad. Y este año tenemos dos actividades que son interesantes. Una celebrada el día de mañana, que es un circuito sensitivo. En el cual, bueno, pues se va a hacer un circuito aquí en la agencia, que ya está casi preparado o preparado del todo, en el cual, o sea, vamos a sentir, bueno, vamos a pasar por diferentes pavimentaciones, con diferentes ambientes, para, evidentemente, con un antifaz para que las personas que lo hagan, bueno, pues sientan lo que realmente siente una persona ciega cuando se encuentra en estos ambientes. Es un simulacro que hacemos aquí en la agencia con un pequeño montaje técnico, apoyado siempre por nuestro técnico en traducción visual que vendrá mañana por esta localidad, por Ubrique. De hecho, bueno, pues están invitados todo el que quiera venir. Previa cita, porque claro, en este circuito se tarda un tiempo en realizarlo. O sea, no es un circuito que se pueda hacer en un ratito, no sé, se puede echar cada persona que lo haga en torno a unos 8 minutos más o menos, ¿vale? Para hacerlo bien y que sienta lo que realmente siente una persona que tiene esa discapacidad visual. Eso, pues, digamos, que es muy interesante, sí. Claro que sí, será mañana, por tanto, ¿no? Será mañana, sí. Y las personas que nos estén escuchando pueden participar, ¿no? Lo que sí que contactando con vosotros antes. Efectivamente, para, bueno, oye, pues tener un cupo y, evidentemente, tiene un poco un mínimo de reflexión a la hora de hacerlo. Porque lo digo, o sea, requiere un tiempo, que es importante, y, claro, son sensaciones. O sea, no es una cosa además que no se puede ni ver, porque es una cosa de sensaciones en la cual la vista no participa. Y como nos comentaban, ¿no? Es una forma además de trasladar, ¿no?, a la ciudadanía. Efectivamente, el tema está en que la ciudadanía, quien quiera, pues pueda sentir lo que siente una persona ciega ante los diferentes climas, diferentes situaciones que se encuentra un poco en extremo, porque no es el día a día, pero bueno, sí, para que conozcamos y seamos conscientes de la dificultad que tiene a la hora de pasar por supuesto lugares, ¿no? Con clima adverso, con calor, con frío, con lluvia, todo eso está ambientado para que se haga y se disfrute y se vea realmente la carencia que se tiene a la hora de esa deficiencia visual. Sí, una actividad de concienciación para, bueno, pues sentir durante esos minutos lo que una persona con, bueno, pues esa discapacidad visual puede sentir, ¿no?, en cada momento del día a día. Eso va a ser mañana, allí en la delegación de la ONCE, pero también sí, tenéis correcto. Otra actividad el jueves prevista, ¿verdad? Correcto, el día jueves, el próximo jueves, una vez más, nuestro hijo adoptivo, de Manuel Pérez Restoy, vuelve a abrir las puertas de su taller para que podamos acudir, quien no lo conozca, a disfrutar del trabajo que él realiza, ese trabajo de fantástico de papiroflexia, que con tanto cariño y tanto esmero realiza durante tantos años. Y que está abierto para el próximo jueves. En el cual es cualquier persona, cualquier ubriqueño o cualquier ubriqueña, sobre las 10:30 de la mañana será cuando se abra al público estas grabaciones para poder disfrutar con el grupo que vamos a acudir, pues del trabajo que hace don Manuel, que es ese fantástico persona que, bueno, como hijo adoptivo que ya lo dije, por la verdad que a un señor bueno que se le quiere y se le aprecia mucho. A partir de las 10:30, la persona que lo desee, por tanto, puede acudir allí, al taller exposición de don Manuel Pérez Trastoy, ¿verdad? Correcto, correcto. Vale, es que la historia, digamos, está ahí. Y, por supuesto, uno, pues, cualquier cosa que haga falta de 11, pues aquí estamos con las puertas abiertas, no solo entre semanas, sino cualquier día de la semana, a la hora buena de cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad, cualquier problema que quiera orientar. Aquí estamos a la disposición de la ciudadanía para poder ayudar y colaborar con quien se quieran de nuestra colaboración. Sí, porque evidentemente hablamos de la semana de la ONCE durante estas jornadas, pero además lo demostráis, porque estamos en contacto y nos vais informando, ¿no?, de las distintas iniciativas que desarrolláis y de, bueno, pues ese objetivo y siempre, ¿no?, esa intención de que se trata de una delegación y, bueno, una entidad en definitiva que abre sus puertas diariamente a toda la persona que lo necesite. Y, bueno, pues en ese sentido, además, destacar que se trata de la Semana de la ONCE en Andalucía y que, por ejemplo, veía por aquí que se van a desarrollar unos 200 actos públicos en 37 ciudades de toda Andalucía a lo largo de esta semana, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en Jerez, bueno, pues tienen otras actividades, en Cádiz otras, en fin, en cada centro, pues realizan un tipo de actividad. En Sanlúcar, pues tiene previsto realizar un partido de fútbol a ciegas, que también es importante. Entonces, todo eso, quiere que no, pues, oye, sensibiliza a la sociedad de realmente la carencia visual de ciegos o grandes deficientes visuales, en la dificultad que tenemos en el día a día. Creo que eso es un ámbito importante. Y gracias a nuestros productos de ONCE, gracias a nuestros juegos de lotería, a nuestros productos complementarios, pues podemos financiar y podemos ayudar a este colectivo de discapacidad, que es visual, y a través de nuestra fundación a otras discapacidades. Llegando inclusive, bueno, pues llevar lo que es el perro guía, que es el perro realmente que te ayuda a ganarte una independencia importante a pesar de que son ciegos totales. Pues Semana de la ONCE, que decía al principio, ¿no?, se está convirtiendo en una cita tradicional en el sentido, ¿no?, que por estas fechas la ONCE en Andalucía intenta, ¿no?, ponerla en marcha con ese objetivo de dar a conocer su día a día, en definitiva. Hace un par de años, por ejemplo, el lema era Mira cómo veo, o el año pasado creo que era Tú y yo tenemos mucho que ver. Y, bueno, exactamente. Y como decimos, bueno, pues en esta edición, capaz de ser capaces. De ser capaces. En definitiva, bueno, pues lemas que reflejan, ¿verdad?, bueno, pues el reto diario de la ONCE. Y también un poco, como comentabas, ¿no?, que hagamos ese ejercicio de empatía, que yo creo que sí, que lo hacemos, pero seguir pensando, ¿no?, en lo importante que es, por ejemplo, la colaboración con cada una de esos juegos o iniciativas que pone en marcha la ONCE cada día, ¿no? Evidentemente. El tema es que dar servicio para que la persona que tenga esa discapacidad tenga lo más importante, que es su propia autonomía. No somos personas dependientes de un tercero para realizar nuestras actividades diarias. O sea, es decir, tener nuestra autonomía a través de un perroguía, como hemos comentado antes, a través de un bastón, a través de unas adaptaciones cifrotécnicas en un portátil, en un móvil, la cual, bueno, por eso te agiliza muy mucho el poderte mover bien, e inclusive, bueno, pues la parte lúdica. Tenemos ahí, bueno, pues para poder ver películas en versión, en la cual, digamos, te describen, audiodescritas que te describen lo que va ocurriendo, audiolibros que tenemos ahí también, el famoso, el antiguo Braille, que aún sigue ahí, que es la forma más típica de poder leer libros. Gracias a la tecnología que hoy por hoy van cada vez avanzando más, pues realmente nos ayuda mucho más en el día a día en suplir esa carencia que podemos tener, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la evolución es grandísima, ¿no? Lo hemos comentado en este tiempo atrás, porque se cumplían esos 80 años por parte de la ONCE en nuestro país, y esa evolución, afortunadamente, ¿no?, que se ha ido viviendo, y en muchos casos, bueno, evidentemente una evolución dentro de la sociedad, bueno, pues cambiando, dándole la vuelta, ¿no?, a la imagen de las personas con discapacidad, y todo ello también de la mano de los avances tecnológicos. Todo se ha unido para que, en definitiva, con el esfuerzo vuestro y todas esas iniciativas que ponéis en marcha de forma diaria, bueno, pues la ONCE es lo que es hoy en día, ¿no? Bueno, la verdad que los que fundaron la ONCE en el año 38, pues sinceramente no tienen nada que ver con lo que es hoy por hoy ONCE. Una entidad a nivel mundial que no tiene parangón. Y realmente aquí en España, gracias a ONCE, los que tenemos un tipo de discapacidad visual, los que tenemos un tipo de discapacidad de cualquier tipo, estamos respaldados, estamos amparados, estamos orientados y estamos protegidos con ONCE. ONCE, que es una gran labor social que hace día a día con la venta de nuestros productos, con ese cupón diario, con esa paga, con esos retiros instantáneos, esos rasquitas, que con mucho cariño los compañeros venden día a día en la calle. Ese triple que por 50 céntimos podemos optar a 150 euros al momento. Todo eso facilita y agiliza, y gracias a la sociedad, gracias a cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas, gracias a cada uno del público en general que está en la calle, que confían en nosotros, que confían en nuestros productos, podemos continuar con esta locura, fantástica locura, que ayuda a toda la discapacidad en general, concretamente a los distintos visuales en particular. Gracias al cariño que nos ponen a todos nuestros vendedores en la calle, gracias al cariño que cada vendedor aporta a cada cliente, a cada ciudadano, eso es cíclico. Entonces, lo que ONCE recibe de la sociedad, ONCE lo quiere repercutir a la sociedad. ¿Con qué? Bueno, pues con toda la labor social que hace, ¿a través de qué? A través de la venta de nuestros productos, a través de apoyo a muchas asociaciones de aquí de Ubrique y fuera de Ubrique, en la cual, bueno, pues a través de nuestra fundación aportamos y apoyamos con vehículos, con medios, con financiación, con orientación. Y no nos olvidemos tampoco de una cosa que considero que es importante, de hecho hablamos hace poco de ello, que fue el apoyo a personas con discapacidad a la hora de inserción laboral en cualquier tipo de empresa. La empresa, a la hora de contratar a alguien con discapacidad, tiene muchas ventajas sociales, fiscales y financieras. ¿Qué pasa? Nos tenemos que informar sobre eso. Que esta agencia, yo personalmente, o cualquiera de los compañeros, nos ponemos a disposición de quien lo requiera para poderle dar asesoramiento y orientación para que los compañeros de Fundación de Jerez, los técnicos realmente, se pongan en contacto con cada empresa para informarle sobre esa ventaja que hemos comentado. Consideramos que es una cosa muy importante, porque hay un gran desconocimiento en general por parte de muchos empresarios, y tenemos ahí un apoyo, una financiación que nos pueda ayudar a insertar una discapacidad. Pues toda la, toda la información a través de la ONCE, la ONCE, la delegación, que es mucho más que ya de por sí, ¿no? Es un esfuerzo grandísimo, ¿no? Que la venta del cupón y todos sus productos, pero hay muchísimo más en materia también de inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad y, por tanto, ¿no? Empresas que en ese sentido quieran informarse pueden acudir a vosotros. Perfectamente. Perfectamente. O sea, además, nos ponemos a disposición de quien lo requiera para poderle ayudar, o por lo menos, o sea, comenzar un poco uno, pues a indicarle por dónde podemos coger para que comience a poder contratar a esta persona con discapacidad, con otras discapacidades, realmente son otras capacidades. Es lo que siempre me gusta decir, es decir, las personas con discapacidad no, son capacidades diferentes. ¿Qué, por qué? Porque es que quien es ciego, por ejemplo, que tenga deficiencia visual, agudiza otros sentidos. Está claro que todos tenemos alguna discapacidad, evidentemente, o tenemos menos capacidades para unas cosas o otras, y en definitiva, bueno, pues la ONCE, gracias a la ONCE, pues las personas con esas determinadas discapacidades pueden pues hacer su día a día perfectamente y, bueno, pues tienen un apoyo grandísimo, tal y como podemos comprobar cada jornada. Ya saben, para poder también colaborar, apoyar a la ONCE en estos días y hacernos una idea, ¿no?, de las dificultades para las personas con esa discapacidad visual, pues, por ejemplo, pueden participar mañana en ese circuito sensitivo que va a tener lugar en el Salón de Actos, la propia agencia, la delegación en nuestra población. ¿A partir de qué hora, José Ángel? Pues creemos que sobre las 10, porque las 9 tenemos un gran grupo, 10 y cuarto y media pueden ya comenzar a venir. Bueno, pues... De todas formas, insisto, llamen antes al 956-46-1088 y podemos ya, bueno, por un poquitín, organizar el orden cronológico de asistencia. Vais a comenzar, por tanto, desde las 9, pero ya esa hora está... Ya está cogida. Y, claro, el grupo que va a venir, bueno, pues no sabemos exactamente si tardaremos hora y algo. Pues, bueno, si no importa, pues se pueden encontrar con nosotros y ya nosotros vamos organizando un poco dentro de la horquilla, pues vamos viendo a qué hora más o menos se podría acercar. Ya saben, ese circuito sensitivo dentro de esta semana de la ONCE, que además contempla la visita al taller exposición de don Manuel Pérez Trastoy este próximo jueves. Jueves. A partir de las 10:30 aproximadamente. Pero quedamos con esas citas, capaz de ser capaces. Es el lema de esta semana de la ONCE que nosotros queríamos anticiparles. Pero bueno, ya saben que permanecemos en contacto a lo largo de todo el año con la delegación de la ONCE en nuestra localidad. Y en ese sentido, bueno, pues destacamos, ¿no?, aspectos como el que nos comentaba José Ángel, el de la inserción laboral, las ayudas en ese sentido a las personas con discapacidad. Hemos comentado en otras ocasiones también, bueno, pues distintos premios que habéis, bueno, dado aquí en nuestra población. Y en ese sentido, correcto, ¿cómo marcha el día a día un poco, José Ángel? Bueno, pues el día a día, como ha estado el día, que está un poco lluvioso. Pues la verdad que, bueno, hay con mucha fatiga, vamos luchando, los compañeros están en la calle, sufriendo eso, o sea, inclemencia meteorológica. Más días como hoy, sí. Sí, un día de hoy es un día regular. Pero bueno, hay una cosa que es importante, que es nuestra vocación, ¿no?, de dar servicio a la ciudadanía en la venta de nuestros productos, en los cuales la ciudadanía, bueno, pues puede participar en nuestro Diapo, o nuestro 739, o nuestro Super 11, en su diferente el número de apuestas, ¿no? En cualquiera de nuestros juegos de lotería instantánea, ¿no? Los cuales están ahí para, bueno, por aquí, oye, conseguir premio, evidentemente, pero que ese premio que le puede tocar, o no monetariamente, ese premio ya lo llevan todos los días, o sea, siempre toca. ¿Por qué? Porque la labor social que hace la ONCE, que es importantísima, siempre queda siempre escupido en la sociedad. Por supuesto que sí, con eso hay que quedarse. Exactamente, hay muchas personas, bueno, que no, yo no, antes no la quiero, pero nada, no me hace falta, pero no sabemos mañana qué puede pasar. Y la ONCE después de 80, ya para 81 años, que lleva ahí con tesón, transparencia, con mucho cariño, con mucho apoyo a la sociedad, a la ciudadanía en general, la persona con discapacidad en particular, bueno, pues está ahí y siendo un referente importante a nivel internacional. Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje. José Ángel Pérez Huelfo, director de la Agencia Administrativa de la ONCE en nuestra localidad. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues reiteramos esa invitación a participar a los ubriqueños, a toda la persona que nos esté escuchando en esa semana de la ONCE. Muchísimas gracias a los ubriqueños y a las ubriqueñas, que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a Radio Ubrique y a ti en particular. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Buenas noches.